Soy el invierno y me divierto jugando con la escarcha, yo los hago patinar. Es el invierno y se divierte jugando con la escarcha, él los hace patinar. Soy el invierno y me divierto soplando fuerte, fuerte, no los dejo avanzar. Es el invierno y se divierte soplando fuerte, fuerte, no los deja avanzar. Soy el invierno y me divierto trayendo mucho frío, yo los hago tiritar. Es el invierno y se divierte trayendo mucho frío, él los hace tiritar. Soy el invierno y me divierto. Soy el invierno y me divierto. Soy el invierno y me divierto. Ah.